¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de Farco en nuestra República Argentina. Horas decisivas se viven en Córdoba para saber si se modifica o no la ley de bosques. Si esta normativa recibe cambios, de las 4 millones de hectáreas de bosque protegido, quedarían solamente 2 millones. Hay una importante presión por parte de la industria y del campo al gobierno de la provincia para que esto suceda. Y han habido reuniones secretas entre la Federación Agraria y la Sociedad Rural con representantes del Ejecutivo Cordobés que encabeza Juan Schiaretti para cerrar acuerdos y que de esta manera el bosque nativo siga desapareciendo. Daniel Díaz Romero, periodista especializado en medio ambiente, da su mirada y habla sobre algunos de los puntos más cuestionados de la reforma de la ley de bosques. Realmente, por la forma en que está escrito y por los puntos que contiene, realmente, como te decía, da la sensación de que fue escrito en las oficinas de las sociedades rurales y no la del gobierno, ¿no? Te doy algunos ejemplos de solo los puntos, algunos de los puntos más cuestionados. Esta modificación a la ley de bosques no prohíbe el desmonte químico. ¿Qué es el desmonte químico? Es una fumigación aérea, como se hace para fumigar la soja con glifosato. Bueno, arrojan químicos desde los aviones para secar la parte baja de los bosques, digamos los matorrales, los arbustos, y con eso arrasan con absolutamente todo el ecosistema, ¿no?, que está debajo de los árboles. Ese es uno de los puntos gravísimos de estas modificaciones. Otro te podría citar que permite la actividad minera dentro de áreas protegidas de bosques nativos. Reducen los montos por la aplicación de multas, ¿sí? Claro. Por deforestación ilegal. Lo reducen en un 33%. Es decir, el que desmonta va a tener que pagar multas más baratas, para decirlo en criollo, ¿no? Hoy miércoles se presentará en nuestra provincia un recurso de amparo colectivo por violación al derecho de participación prevista en la Ley General del Ambiente y en la Ley de Presupuestos Mínimos para Ambiente y Protección de Bosque Nativo. Mañana jueves, y según lo informado por el gobierno, el debate en la audiencia pública para discutir modificar la ley se hará en Villa de María de Río Seco, a 200 kilómetros de la capital. No se hace en el centro, donde está ubicada la legislatura, por pedido de comerciantes cercanos, diciendo también por parte del gobierno que no quiere que se le complique la venta a esta gente en vísperas de la Navidad. A buen entendedor, pocas palabras. El gobierno de Córdoba no quiere debatir y lleva esta cuestión tan importante muy lejos de la capital, muy lejos y difícil de llegar. Le mandamos un gran saludo, le deseamos una hermosa Nochebuena, una linda Navidad. Le saludamos desde Radio Sur 90.1 FM. Para nuestro informativo Farco, reportó Tito Guzmán.